¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá, por ayudarnos a difundirlo. La Expo Educación y Empleo ya se consolida como un evento del año importante para las personas que buscan trabajo. Y estamos convocando justamente a personas que están en ese camino de búsqueda, que necesitan orientación, que les gustaría conocer cuáles son las empresas locales que por allí tienen búsquedas laborales abiertas a lo largo del año. Poder conversar mano a mano, porque eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno se pone a buscar trabajo, a veces queda como un poco relegado cómo conectarse, cómo contactarse de una manera más personalizada. Eso lo van a lograr en la Expo. Van a estar participando empresas locales que, como les decía, van a abrir sus puertas, digamos, de alguna manera en sus stand a que conozcan qué tipo de perfiles y de puestos se necesitan, qué capacitación necesitan para trabajar con ellos, cómo aplicar, dónde mandarlo, cómo ir conectándose con esa empresa. También van a haber instituciones educativas, porque una de las premisas que tiene esta Expo es que la educación apalanca mejores oportunidades de empleo. Entonces van a haber universidades, institutos terciarios, centros de formación profesional, de capacitación en oficios, donde van a encontrar ahí toda la variedad y la oferta educativa que los va a ayudar a encontrar mejores oportunidades. Bueno, sí. Sí, es fundamental esa convivencia entre esos dos sectores. Y este año además vamos a tener un espacio de charlas de especialistas, donde van a poder también escuchar de la mano de esos profesionales algunos consejos para la búsqueda de empleo, algunas acciones específicas que podemos hacer para potenciar nuestro talento. Bueno, me imagino que si bien se invita a la comunidad en general, muy pensado en los jóvenes, ¿no? Que hoy en día capaz están viendo complicada la situación y dicen, bueno, ¿en dónde me puedo, sin tener que irme de acá, de la ciudad, conseguir justamente esta búsqueda laboral y este crecimiento personal y económico? Tal cual, y tal como lo mencionás, incluso hemos convocado a los alumnos de quinto y sexto año de los secundarios para que puedan recorrerlo, para que evalúen un poco esos próximos pasos. Incluso va a haber un espacio que se llama Laboratorio de Currículums, donde las personas pueden llevar su currículum en papel o en digital y recibir asesoramiento profesional de gente que trabaja en recursos humanos o que estudia ese tipo de carreras, para que podamos mejorar, ¿no?, esa herramienta fundamental para ingresar al mundo del trabajo. Así que sí, es verdad, estamos orientados en general a público joven, pero también hay muchas personas, por ejemplo, por encima de los 45 años, que están en reediciones de su vida laboral o renovando o revitalizando lo que hacen. Entonces también van a poder encontrar algo de valor ahí. Bueno, ¿dónde se va a estar realizando la Expo y en qué horarios? Esto es en el Fioravanti Ruggeri, el viernes 13 de septiembre, de 10 a 19 horas. O sea que todo el día amplio horario, digamos, para que se acerquen todos. No hay excusa. Podés ir a la mañana, al mediodía, a la tarde. Están también dentro de las redes sociales de la Cámara de Comercio publicadas la grilla con el cronograma de charlas, cómo van a estar distribuidos esos espacios. Así que, bueno, aprovechar a hacer una vuelta, una recorrida, escuchar a alguien y llevarse algo de valor.